Bueno, pues es el momento de recibir a los compis del Planetita Duna, como te hemos anunciado, están ya por aquí, como cada semanita, cerrando ya prácticamente nuestra última hora, aquí en Días de Radio, hoy con bufanda, con abriguito, con guantes de lana y gorrito para el frío. Juanma Beltrán, buenos días. Buenos días, parecemos un muñeco de nieve. Es impresionante, de verdad. Me falta la escoba. Se ha adelantado el invierno, hay que ver lo que ha refrescado. Javi Sánchez, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí, un poquito, ya era hora que empezara a hacer frío ya, de verdad. Qué bárbaro. Rasca mamá, que diría la otra. Bueno, pues vamos a por las actualidades, varias noticias. Sí, nosotros somos de esa gente de la que te encuentras en el ascensor y no necesita hablar del tiempo, puede hablar de cómics. De cómics, por ejemplo. Nosotros claro. Nos encanta hablar de ese tema, sí. Y por ese motivo, bueno, nos centramos en la actualidad y tenemos un nuevo salón. Se ve que hemos entrado en temporada de salones. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues otro año más, el Expo Comics. Con alfombra de pelo, ¿no? Grande. 2008, sí, claro. Alfombra de pelito rojo. Y mesita de camilla y braserito encendido. Con este nombre, el Expo Comics, se conoce al, en este caso, 11º Salón Internacional del Cómic de Madrid. Será... ¿Primer? Décimo primer, ¿no? Ah, vale, entendí primero. Un décimo. Siempre tenemos un lío con eso del 11. Pero que acabe en 8, por favor, ¿eh? Sí. Bueno, este año, pues también en noviembre, como sí. Viene siendo habitual, y será entre los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre, eso ah, es. Mañana pasado el mañana otro y pasado el otro. Vamos, que si no llega, estás deprisa porque si no, no llega. Sí. En la página, en su página oficial, en expocomics.com, incluye la localización exacta y cómo puede acceder, a, ya sea en autobús, en metro o en vehículo privado. Está chupado. En cualquier método, pues te indican cómo llegar. Mm. También en esta página encontrarás los ganadores del concurso del Expo Comics, autores invitados, que bueno, son una infinidad, pues, para nombrarlos, y bueno, por ese, además, muchos estilos y bueno, con paridad de autores nacionales e internacionales de fuera. O sea, 50-50, ¿no? Sí, hay muchos autores españoles y muchos autores extranjeros. Bueno, quizás mencionar los que están en las exposiciones, porque además las exposiciones siempre son interesantes. Está Kenny Ruiz, Howard Chaikin. ¿Cómo? Chaikin. Howard Chaikin. Ah, bueno, gracias. Por ahí, Javi lo conoce. Seguro que un día nos lo presenta. Yo, como no tengo el placer. En uno de esos innumerables viajes, Javi tuvo a bien conocer a este. Es que un hombre, es un hombre cultivo, un hombre del mundo. Chaikin, claro. Yo no. De todas maneras, hay una exposición de Spirit, el personaje. Y también de Miriam Katten y también el hijo del santo. El santito. De todas formas, yo realmente quería... Perdón. No te preocupes, se emociona Juan Beltrán. He dicho que sí, quería un caramelo. Quiere mucho, tiene muchas raíces en este por el frío. Salón Internacional del Cómic de Madrid. De todas formas, yo no... Sí, nosotros destacamos lo del salón. Era un poco por la novedad de unos amigos, colegas y además de los más punteros en fanzines de España, ya que... El nuevo número de la revista Rantifuso, que ya es el número 7, se presenta de forma exclusiva y no super novedosa en el Expo Comics. La gente de Rantifuso, pues bueno, han colaborado con nosotros, son amiguetes y muy una gente muy maja y hacen un fanzine muy muy apañado. Esta es una novedad que preparan y presentan precisamente para este salón, que está lleno de colaboradores y dibujantes muchísimos. Pues para esta ocasión han inaugurado una nueva página web, donde puedes ver un adelanto y echar un ojo a alguna de sus páginas. Está el Rantifuso número 7, la portada es de Maz. Si lleva admiración, debería decirse Maz. ¡Maz! ¡Maz! Bien, bien, de hecho, la contraportada de Brilloso. ¡Qué nombre! Para, como ellos mismos dicen, para no cambiar mucho, pues son 52 páginas a color, encuadernado y cosido, como siempre. Es un clásico. Te cuesta solo 3 euritos y hay autores como Budo, Miguel, Jaime, Samu, David Vargas, Elisa, Fender, Alberto Jiménez, Edu, Ocaña, Dani, Elena, un montón. Bueno, impresionante, bueno, por 3 euros solo, ¿eh? Por solo 3 euritos. Por supuesto, también encontrarás más información en el remodelado blog de los Rantifusos, que era rantifuso.blogspot.com. todo hay enlace en la entrada de este podcast, ya sabes, laduna.net, va a encontrar enlace a todas estas cosas. Está mucho más facilito si te metes laduna.net, pero vamos, que va directamente a la página de Rantifuso. Claro. Y además, como hicieron en el número anterior, tienen un vídeo de promoción del número 7 que, bueno, se ha puesto también que se han puesto, a mí me ha puesto realmente los pelos de punta. Y yo creo que no me va a dejar dormir esta noche, muy desconcertante. Mosquitos de peluche. Debe ser bueno, pues si tú te has impresionado. Yo estoy impresionado. Muy difícilmente impresionado. Pues, no, la dirección es de YouTube y es un galimatías, es difícil de encontrar. Yo sugiero que en laduna.net entráis en este momento o dentro de media horita que estará puesto el podcast. y habrá un enlace directo a ese tráiler para que, bueno, también vosotros os divirtáis. Perfecto. Muy bien, pues es la actualidad de la Duna. ¿Y algún apunte más? Ah, sí, vamos a comentar nuestro amigo Alex. Sí, Alex busca nombre. Un saludo a Alex, que nos escucha. Sí, hombre, por supuesto. Alex busca nombre, no es que quiera ponerse otro distinto, sabemos que tiene mucho en esta ocasión. Pues así como suena, el dibujante Alex, a través de su blog, lascosasdealex.blogspot.com, pide ayuda a sus lectores para que den nombre al estrafalario amigo de su personaje súper joven. Uh-huh. El ganador tendrá como gran premio una tira original del autor, y ahí es nada. ¿Quién da más, no? Uh-huh. Como viene siendo habitual, Alex salta las normas de la realidad y la ficción, fusionando ambos universos, uh-huh, y en un ejercicio de constante originalidad. Pues animamos a la gente que se meta. Javi ya ha visto que ha puesto unos cuantos. Yo ya he participado. Yo no me atrevo, me queda un poco así, pero Javi tiene imaginación arraudada. Yo necesito saber cómo es físicamente el amigo de... Viene en la página de... Viene. Sí, viene, y de hecho incluso también te regala el original del personaje. Ajá. Si te sale el nombre. Si lo... Eso no lo hace nadie. A mí es que me encantan las cosas que hace Alex, porque... Luego me dirá que soy un pelota. Es verdad, vale, soy un pelota. Es que hace cosas geniales. Me encanta. Pues nada, animado, y bueno, podéis conseguir ponerle nombre a este personaje y conseguirnos un dibujo original, que no... Perfecto. Es nada fácil. Está muy bien, pues esto también a través de laduna.net, supongo, ¿no? Enlazamos con... Puede enlazar en la Duna, si hay un enlace a la página de Alex, o pero las vamos, cosas de Alex, que sí, así de fácil. Sí, sí, dilo. Lascosasdeales.blogspot.com. Exactamente. Vale, no me regañes si lo he dicho. Sí, sí, hemos dicho lascosasdeales.blogspot.com. Ya, pero te he interrumpido y no sabía. No, que estaba yo murmurando. Has hecho bien, la verdad. Bueno, pues son las noticias destacadas esta semanita en portada de Planeta Duna. Correo electrónico para preguntar a los amiguitos de la Duna, Javi, ¿te lo sabes? info.laduna@gmail.com. Vamos a repetirlo. Lo ha dicho muy bien. Por el interés del propio correo, lo repetimos, por favor. info.laduna@gmail.com. Correcto. Javi tiene la excusa, ¿sabes? Como yo no me escribo, claro, si me la quita la boca, efectivamente. Claro, claro. Escribe la Duna. Ahí podemos preguntar lo que queramos a los amiguitos de la Duna. La sintonía de las novedades, como siempre, nos vamos a dar una vuelta por Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5, en la capital. Son tres novedades las que te comentamos, pero hay un montonazo que tienes que descubrir en persona humana, pues tú mismo con tu mecanismo. Allí en el barrio San Luis está esto, en la calle Minas de Gádor número 5. No sé si lo he dicho, Moviola. La primera es la Odisea, es la segunda edición. Cuesta 16 euritos, norma editorial, cartoné en blanco y negro y 72 páginas. Es de Pérez Navarro y Martín Sauri. Es de agradecer, según los amiguitos de Moviola, y estar muy contentos que una obra española se haya colocado entre tanto éxito yanqui y que en muy breve tiempo haya alcanzado una segunda edición. Son las secuelas del éxito de 300, del que también se ha beneficiado Andrés Díaz y Carlos Jiménez con su magnífica obra El Espartano. Pero no hay que olvidar que la Odisea, cuando salió al mercado por primera vez, allá por los comienzos de los 80, rápidamente se convirtió en un éxito de público y crítica, hasta el punto de convertirse en una de las grandes obras contemporáneas del cómic estatal. Norman la recuperó para sacar provecho de 300, convirtiéndola en un superventas, y ahora va y nos saca la segunda edición y nos promete seguir sacando más obras de Martín Sauri. Este caso no es el caso de adaptaciones fulaña, la de 300, pero realmente tiene su utilidad, ¿no? Esto de adaptaciones al cine, porque fíjate, sirven para estas cosas, ¿no? Para poder vender más cómics, pues mira, por lo menos para algo siga. Sigue. Me alegra mucho que me hayas hecho ese comentario, me alegra enormemente, porque hay que recordar que en España, muy bien hilado, Juanma, nadie confió en este título, y tuvieron que ser los norteamericanos, los yankees, los que la editaron, para que después las editoriales españolas compraran los derechos a precio de escándalo. Esto de verdad que fue una pasada, me acuerdo yo, fue muy comentado el tema. Más que como lo de todo, pero en... Sí, sí, más o menos. Desafortunadamente sigue ocurriendo con otros autores de nuestro país. Hay que esperar a que sea Francia o Estados Unidos de allí quien dé el primer pasito para luego aquí darles la confianza. Lo cual nos parece, abro paréntesis, bastante lamentable. Sí, sí. Cierro paréntesis. Navarro hace una magnífica adaptación de la complicada historia de Homero, sabiendo condensar en tan pocas paginitas lo mejor de la obra y darle coherencia narrativa. Sauri, con un trazo fuerte pero seguro, nos impone un dibujo realista, detallado y épico, captando el ambiente mágico de la Odisea de Homero. Pues así de memoria me parece que te puedo decir que Sauri era uno de los que van a estar en el Expo Comics. Así no que digas, ¿sí? Si alguien se quiere comprar este cómic y salís corriendo para que te lo firme, pues esta es su ocasión. Genial. Pásate, conforme vas de camino a la estación de trenes, pasas por Moviola, te lo compras y sales corriendo. Y sale, sales volado para allá, que mañana pasado el otro y pasado el otro, ¿eh? Venga. Expo Comics. Otra novedad, Brujeando. Este en esta ocasión es el número 2, Hágase la luz. Bueno, pues si tú estás por allí por Moviola, te metes la mano en el bolsillo, te encuentras un billetito de 10 euros y un par de moneditas, una de 1 euro y otra de 3, de 2. Bueno, ya tienes, pues el de 3 sería complicado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si también se te cuenta un billete de 13 euros, tíralo. Es tíralo, falso. Tíralo, por favor. Tíralo, es falso. No, pero no, si, esa, si la otra combinación es posible, esto da de suerte porque puedes comprarte este álbum, que es a color, de Norma Editorial, cartoné de 48 páginas. Los autores... Pues Teresa Valero y el gran y magnífico Juanjo Guarnido. Se nota que me gusta. Sí, me pongo de pie yo también, ¿eh? Guarnido, conocido por su anterior éxito en Black Sad, es un caso similar a Saurí. Tiene que editar primero en Francia para que alguna editorial española le eche el ojo. En España también hay buenos autores y buenos álbumes, y además comerciales, que pueden además competir con títulos procedentes de Francia y Bélgica. Solo necesitan la confianza de la editorial española. En Brujeando, los autores aunan la comedia, la sátira, la magia y la acción para presentar una historia que se desarrolla en un mundo totalmente mágico, donde la brujería, las hadas, hombres lobo, vampiros y demás criaturas deambulan con normalidad. Pero en este mundo una criatura del exterior se ha colado, trayendo algo desconocido para sus habitantes, el capitalismo. Anda. Un comercial logrará introducir en todos los hogares de cada criatura algo tan novedoso como la televisión y otros electrodomésticos. Por otra parte, una pequeña hada ha ido a parar al hogar de las tres brujas protagonistas, que no creo que sea la Doremi, pero bueno, que la adoptan creyendo que se trata de una pequeña bruja huérfana, y el equilibrio entre el mundo de la bruja y el de la hada puede estar a punto de romperse. Esta es una obra muy recomendada, con un guión, bueno, con altibajos, buenos chistes, se combinan con otros que no son tan buenos. Un dibujo caricaturesco y muy detallado, con ambientación extraordinaria. Merece la pena echar una ojeada a este mundo y seguir esta serie, que podría convertirse en un clásico moderno. Sí, señor, Bloqueando. Hágase la luz, movió la tercera. ¿Suena esto a lo de Viva el Mal, Viva el Capital de la Bola de Cristal? Un poquito, sí, sí. Nos comentábamos fuera de antena, digo es verdad que tú me decías que te recordaba la bola. La brujería y estas cosas, sí. Bueno, ¿tercera novedad? La tercera novedad se llama Emma es encantadora, el número 2. A esta que te mola a ti tanto, Javi. Sí, estoy pasando una época un poco ya. Rosa y me siento a gusto leyendo esta. A ver, sí, ¿qué va esto? Pues lo edita Glenat, 96 paginillas, a color, 17,95. Número de Andreu Martín, Pérez Navarro y Trine Tinturé. Glenat, en su magnífico esfuerzo por recuperar un pedazo de la historia del cómic español, continúa con las reediciones de clásicos que fueron destinados a chicas adolescentes, donde su máximo exponente fue, como no, Purita Campos. Hombre. Pero no fue la única, y este es el caso de Trine Tinturé, pilar del cómic femenino de las décadas de los 60 y 70, con éxito de venta en países como Alemania, Holanda, Inglaterra, Escocia y España. Con un dibujo detallista que ahora Glenat lo ha restaurado, apreciándose aquellos detalles que en su día, debido al mal coloreado, era imposible. O sea, si tenía alguna revista de la época, destacamos bien póster de Miguel Bosé y de Iván y de gente así. Yo recuerdo a mis primas tener algún cómic de esto. Esto sería por la impresión, ¿no? El color de la impresión, ¿no? De hecho, tampoco creo que fueran unos cómics demasiado elaborados. O sea, simplemente era como más producto comercial que otra cosa. La Super Pop, creo que había una revista que se llamaba así. Sí, de esa había varias. Sí. Bueno, pues Andreu Martín, conocido autor de novela negra y guionista habitual de Emma, lleva sus historias más allá del sentimentalismo, reparando en la aventura y en la acción. En este segundo número también aparece una historia escrita por Pérez Navarro, La Odisea, y más conocido por escribir para Jan en Super López. Pero sin desmerecer, su historia realmente no está a la altura del trabajo de Martín. Emma Hacker, su madre y su abuela Helga son tres brujas del siglo XVII... que son condenadas a la hoguera. La abuela Helga hace un encantamiento para huir y termina en el siglo XX, a comienzos de los 80, pero también arrastran en ese viaje a través del tiempo a su mayor perseguidor. Mientras Helga busca el hechizo que le lleve de vuelta, Emma se va adaptando poco a poco a la nueva sociedad a la que realmente pues no quiere dejar. Dice Moviola que es una buena historia influida por el éxito de la serie de televisión Embrujada, que puede ser leída por toda clase de lectores, tanto masculino como femenino, adulto o infantil y promete mucha diversión. Masculino, femenino o neutro. O sí, tal. Sí, sí, sí. Si eres hermafrodita, pues es como pez en el agua, ¿eh? Porque no, no tienes ningún tipo de duda. Sí. Perfecto, pues Emma, es encantadora. Sí. ¿Con qué novedad nos vamos a quedar? Yo voy a quedarme con Emma. Vamos a echarle un ojo. Yo me voy a quedar con la de Guarnido porque además tengo ganas. De hecho, realmente me la quiero pillar. Sí, ¿no? No pues, me pillé el primer número y estoy arrepintiéndome. Pues yo me quedo con la Odisea, encantado además, ¿eh? Muy bien. Con esa segunda edición. David Caparrós, que se ha puesto mechas rubias para pasar desapercibido, pues nos pasa las novedades, naturalmente, desde Moviola en la calle Minas de Gador número 5, en la capital. Bueno, pues también hablando de Moviola, no queremos despedirnos sin hacer alusión a una contestación que nos ha dado Zanoletti, bueno, Zanoletti es una persona que está detrás de Moviola, sobre el tema que comentábamos la semana pasada de una de las novedades, que era un libro que se había editado sobre la vida de Escobar y un poco su relación con el, pues con la resistencia, entre comillas, con el régimen, y que bueno, de aquí pues dijimos un poco que si bien no le quitábamos mérito a la cosa, tampoco era una cosa que se veía explícitamente, ¿no? Lo de sí, dijimos. Sí, creo que Escobar, la crítica a la dictadura, sí, y su oposición al régimen. Que Carpante era como una especie como de típico español medio que pasaba hambre y que desde de sus páginas puestas quería hacer como un poco de crítica al régimen. Desde luego, Juanjo nos ha aportado más información sobre el tema. Y bueno, aunque en el fondo sigamos pensando un poco lo mismo, sí es verdad que también quizás se podía. Él quizás apuntaba más quizás a la historia del principio, historia de años 40. A mí me ha convencido, yo es que me he dado cuenta que no conozco mucho, sí, no conozco mucho la obra de Escobar, realmente no, me quedé por encima en Cipizape. Yo sí, vamos, me mantengo lo que dije hace una semana, es decir, yo lo que he leído de Carpanta, Cipizape. Al menos yo no sé si es porque soy yo y vengo limitado de fábrica, pero es que no advierto un mensaje subliminal. No hay ningún mensaje subliminal. Yo creo que en tanto en cuanto eres niño, es decir, claro, quizás si ya lo ves con otros ojos de adulto, es posible que intentes ver las cosas o ponerte en lugar de Escobar, porque de hecho él estuvo, según nos ha comentado, estuvo condenado a 6 años y un día, pena de cárcel y tal, y lo que hablamos, es decir, mientras él se quedó, otros se fueron y tal. Yo desde luego, él ha mandado como ejemplo unas cuantas páginas de historia de los años 40 y tal. Yo sigo sin verle tampoco un trasfondo excesivamente político al tema, pero bueno, simplemente pues también deja claro que el que quiera leerse el libro y el que quiera incluso profundizar un poco en el tema, pues ahí está la obra y de Escobar. Y sobre todo quizás encontraremos más claramente esa alusión en yo la creo primera que, obra, ¿no? Yo creo, sí, en la que nos manda Juanjo, que nos manda un montón. Sí, sí, yo creo que la primera son quizás donde más se puede apreciar. Pero también es que también era otra época, es decir, yo tampoco creo que sea exactamente una crítica demasiado explícita, pero que en fin, que tampoco queremos poner aquí, no sé, como que la gente vaya un poco supeditada, que ya la próxima vez que lea algo de Carpanta ya tenga que ser algo. No, para nada. Pero que en fin, que es una opinión, hay un libro al respecto, quien quiera verlo así bien, y quien no, pues que no lo vea. Hombre, yo a Escobar con el respeto absoluto que me merece, si mantengo, es decir, lo que comentábamos hace una semanita en cuanto a que lo difícil quizá era poner tierra de por medio en aquellos momentos, eso sí lo mantengo. Sí. Ojo, tampoco es nada fácil quedarse aquí y bueno, efectivamente, si encima pues hasta la cárcel, pues más respeto todavía, si se ha podido sentir ofendido en algún momento dado, pues aquí mis disculpas. No, jamás, no por ahí. Lo que pasa es que un poco, digamos, es porque parece ser que quizá, bueno, pues le ha querido aportar más datos por si acaso, digamos, a lo mejor tampoco nosotros estamos viendo toda la obra desde los años 40 hasta el final, si no, a lo mejor nos habíamos quedado un poco con los últimos 60, 70 de Cipizape. Es que una pena porque Juanjo, no, el que por cierto, el que nos aporta todas las críticas de Moviola, todas esas críticas súper interesantes y que nos abren muchos aspectos, nos manda muchísima información que nos da mucha pena no poder transmitirla, porque este programa es muy limitado, muy cortito, pero que está genial toda esa información. Pues aclarado queda el tema, nos vamos a por la siguiente sección que tiene su sintonía fija y habitual. A mí me mola mucho, la verdad, me gusta muchísimo la sintonía porque ya es como si fuese de la familia, ¿eh? Ya cuando la escucho me pongo a temblar. Una semana más, amiguitos y amiguitas del cómic, llega a nuestra vida Adaptaciones Fulañas. Una sección dirigida por Javi Sánchez con la colaboración de Juanma Beltrán y servidora cada semanita en Planeta Duna, de Días de Radio, en Candil Radio. Comienza ya Adaptaciones Fulañas. Hoy tenemos una gran fulaña. ¿A quién ponemos a caldo? Una fulañada. Sí, hoy vamos a poner a caldo un burro a The Phantom. Hombre. Ya era hora. Ya le tocaba, sí. The Phantom, me imagino que mucha gente de la que nos estaba escuchando, si no lo ha visto entera, por lo menos habrá visto cierta parte, porque son las típicas películas que te echan el domingo a las 3 de la tarde, en la primera que te queda, súper groggy. Sí, un Telecinco. Sí, un Telecinco. Cuando me están entrevistando al del bigote que fue alcalde, o al otro que también se lo llevó crudo, sí. Están poniendo películas de estas. Pues The Phantom, que es una película del año 96... como todo el mundo sabe, y si no, para eso estamos aquí, para decirlo, está basado en la obra de Lee Falk de Phantom, el fantasma que camina. Uh-huh. Que es una superhéroe, podemos llamarlo así, más que un héroe, que vive en la selva, va ataviado con un traje muy pintoresco, así, violeta, además es un tipo luchador. A mí la verdad es que sí me gustaba mucho, sobre todo porque antes era muy aficionado a esos cómics de... un poco así como entre comillas de cómo se llama eso, de la década de oro, ¿no? O de la época dorada de uh-huh. los cómics. La historia, bueno, pues un personaje del cómic, pues de estos clásicos, en fin, tiene su trayectoria. Y bueno, el director de la película, Simon Windsor, que yo investigando un poco, tampoco es que haya hecho grandes películas, por no decir que no ha hecho nada que cuatro. Yo lo único que sí que he visto, sí, o menos medio decente, que yo ya puedo ver, es la película Daryl, que supongo que los treintañeros... Llega un cuarentón, la recordará, del año 80. ¿Cuánto? De un niño... Sí, sí, que era que tenía una capacidad... Sí, un niño era una especie como lo que hoy se puede decir, una especie de Kyle aquí, un niño que se encuentran y sí, se sí, lo... Sí. Era suya esa película. Sí, la dirigió y a mí me... Artificial. Sí. Uh-huh. Yo la recuerdo como una peli muy chula cuando la vi pues de niño. Pues a mí me provocó mucha angustia. Sí. La verdad, yo la vi de joven, pero las últimas escenas con el chaval ahí un poquito perdido y tal... Yo es que hacía tiempo que... la vida tampoco, me acuerdo. Bueno. También ha hecho otras cosas como la adaptación a la televisión de Flash, que también si queremos podemos un día hablar del tema, o las crónicas del joven Indiana Jones, que también se hicieron para televisión allá por los años 90. Mm. Y bueno, está interpretado por Billy Zane, actor bastante famosillo, para que no lo tenga de momento, es el que salía en Titanic, el novio de la que luego se hace, ¿no? En fin, la que luego se queda con DiCaprio, de la que ahoga Leonardo DiCaprio. Exactamente. Sale Billy Zane con su peluca habitual en todas sus películas. Bueno, en este caso lleva el capuchón, o sea que tampoco, sí, pero bueno, el personaje femenino lo interpreta, de Diana Palmer lo interpreta Christy Swanson. ¿Mm? La película, pues bueno, sale Catherine Zeta-Jones en plan mala, malísima, muy sexy y tal. Quizás sea lo mejor de la Quizás no. Para el público masculino yo creo que fue así un poco... La única motivación. Artísticamente hablando, claro está. Artísticamente, pues no sé. En fin, la verdad es que la película, en fin, a mí no me gusta, pero seguro que tiene que haber gente que le guste. A mí me parece que no sé, una película muy hecha a sacar dinero de un personaje de cómic, en fin, una narración, un guión pobre, una cosa que tampoco tiene... El vestuario tampoco está muy allá. El vestuario, es que eso intentas copiar un vestuario de un personaje de los años 40, 30, tal y como es... Queda ridículo, así de claro. Sí, o sea, sí, tú lo ves sí, y claro. Te da vergüenza ajena. Entonces, claro, no puedes involucrarte. En cómics no se nota tanto eso. Mm. Pero es lo que él dice, es que copiar literalmente en cine son lenguajes distintos. Lo ves y queda... Un poquito ridículo. Queda porque nadie se puede creer que una persona no tiene vergüenza para una malla. Pero eso es superhéroe. De Colón, sí, pero morado, bueno, también vamos a un superhéroe y se curra unos trajes guapísimos, pero en fin. Sí, también. En cualquier caso, bueno, pues de Phantom, pues ahí queda y en fin, que no lo haya visto, pues que ahí pues tiene. Que no lo vea. Yo reconozco que empezaba a verla unas cuantas veces y no. Yo no te veía tampoco no verla, A mí me ha superado esa película, me parece muy aburrida. No he tenido ocasión, pero fíjate, por curiosidad, me la voy a pillar si puedo. Gran escena la de filete con Catherine Zeta-Jones. Sí. Ya está, ese es que el motivo de la película, el leitmotiv de ver a Catherine Zeta-Jones. Ya te digo. Bueno, pues ha sido la adaptación fulaña esta semana de Phantom. No la destruyan. Mírenla. Hagan ese ejercicio. Sacrifíquense por nosotros, amigos y amigas. y luego pues ya nos envían lo que quieran ustedes a nuestro correo, ¿eh? Ya sabéis que puede haber sugerencias, porque claro, nosotros las tenemos en cuenta. Sugerencias, insultos, si alguien no está de acuerdo. Pues la adaptación fulaña esta semana en Planeta Duna. La semana que viene prometemos volver con una adaptación, pero vamos, si esta ha sido fulaña, la de la semana que viene, de verdad que es que me da la risa solo de pensarla, ¿eh? Esa adaptación fulaña que Javi está preparando. Impresionante. Estoy rellenando para que acabe la sintonía y cuadre. Ahí estamos, sí señor. Y cambiamos de tercio, nos vamos directamente a conocer a... Hoy vamos a conocer a Paco Roca. Para los más puestos un poco en noticias de última hora, pues sabrán que es el último ganador del Premio Nacional del Cómic. Mm-hmm. Que tuvo su primera edición el año pasado, se creó, que ganó Max, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y este año pues se le han dado a Paco Roca. Paco Roca, que además competía con gente, ¿no? Este año decía, bueno, es que a lo mejor se la ha podido llevar, porque claro, Paco Roca tampoco es especialmente muy, muy, muy conocido. Entonces, bueno, pues hay que decir que ha luchado con el premio, bueno, ya entre comillas, ¿no? Con gente como Gallardo, Carlos Jiménez, que se quedaron finalistas. Y que finalmente Paco Roca se lo lleva al agua, o sea que había competencia este año suficiente como para que se le pueda llevar, digamos, uno de los históricos del cómic. No era de los favoritos él, ¿no? Pues yo tampoco sé cómo es esto, no me han invitado nunca. Como como España y los argentinos, pues están teniendo que sacar la canción del orto del solo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, señor. Y bueno, pues Paco Roca, que es un dibujante ilustrador valenciano, nacido en 1970. Ha desarrollado gran parte de su labor artística al servicio del diseño y la publicidad, y que empezó publicando historietas en sitios como en la revista Humo y historietas eróticas, por ejemplo en Kiss o en el Víbora, siendo de su último trabajo en álbum pues los cómics el Faro, para la editorial Actiberri, que tiene un premio, el Diario de Aviso, y como no, Arrugas, para la editorial francesa del Cour, una de las más importantes del país vecino. Esta obra, Arruga, es por la que se ha llevado el premio, y es un álbum sobre la vejez y el Alzheimer, con el que Paco Roca ha ganado este Premio Nacional del Cómic 2008. Bueno, pues esta obra lleva camino de convertirse en un superventa del género, incluso antes de recibir la máxima distinción que otorga el Ministerio de Cultura, ya que había sido galardonado con el premio al mejor guión y a la mejor obra española en el Salón del Cómic de Barcelona del 2007, así como el premio al mejor álbum en el Festival Internacional de Lucas, entre muchos otros. Arrugas ha agotado dos ediciones y una tercera acaba de entrar en máquina. 11.000 ejemplares que confirman, según palabras del propio autor, ojito que esto me gustaría reseñar por una vez en la vida, como le ha dicho, el buen momento que vive la historieta y el interés que despierta cuando describe temas de interés social. Lo digo, claro. Muchas veces hablamos de cómo está el mundo, de cómo están las cosas. Sánchez Bulí creo que está llamando ahora mismo. Está llamando, se lleva, está llamando a Bulí por la línea 2. Que mucha gente puede decir, bueno, claro, que... Yo disento. Hombre, mucha gente puede decir que a lo mejor dice, bueno, es que puede decir que le va bien porque le acaban dando un premio, que son además está dotado con 20.000 euros, que es una pasta y tal. Se podría decir. Pero también te puedo decir, por otro lado, es decir, ya que va a ser durante un día el ojito de los medios y el momento para poder decir todo lo que puedes reivindicar, decir, por ejemplo, que el cómic va bien, yo creo que tampoco es una persona que piense que el cómic va mal. O sea, yo creo que realmente esto sobre todo en que está empezando a considerársele como un medio o como un medio artístico. Hombre, yo cuando ya hacen un premio, por ejemplo, que está al nivel de Premio Nacional de Narrativa o de Poesía, yo creo que el cómic por lo menos institucionalmente se le está dando otra cara. Se le está dando un poco más. Comercialmente no hay otra cosa. Sí, comercialmente otra cosa, es decir, no hay mucho que se refiere de ese aspecto más bien. Sí, de todas formas yo creo que incluso si te mueves un poco como hace este hombre Paco Roca en ambientes, como él decía, por ejemplo, que despertáis perdiendo mucho interés las historietas que hablan de temas sociales. Es decir, tampoco intentes que la gente te compre una cosa que nadie quiere. Es decir, si él ve, por ejemplo, que hay una línea sobre un cómic adulto, un cómic de interés social, un cómic que vende, tampoco es necesario que te vayas buscando vida por otro sitio. Si eres un autor que te gusta hacer ese tipo de historias, pues perfectamente puedes adaptarte y porque no puedes conseguir. De hecho, ya estamos hablando, es decir, ha vendido 11.000 ejemplares antes de que le dieran el premio. Ahora me imagino que después del premio venderá otro tanto más. Es decir, más, claro. Sí. Entonces estamos hablando de que, bueno, posiblemente no es que tenga que dejar su labor de, a lo mejor, de diseñador o lo que sea, pero bueno, pero sí es un... Ten en cuenta que son 11.000 ejemplares, tú estás en Francia y la editorial cierra, o sea, te dice, no, esto no sigue para adelante. Sí. Porque para ellos 11.000 no es nada. Claro. Aquí es la leche. Pero bueno, que está muy bien. Sí. Aparte de eso, bueno, Paco Roca no solamente se lo conoce por esta obra de Arruga, también uno de sus últimos trabajos en solitario, llama la atención cómo están particularmente enclavados en nuestro país, siendo una constante el uso de personajes, lugares o sucesos emblemáticos de la cultura o de la historia española para enmarcar su historia. Por ejemplo, Dalí aparece en El juego lúgubre, La Alhambra en Hijos de la Alhambra, o La guerra civil española en El faro. También es destacable su trabajo del color, muy especialmente en portada, lo que le ha llevado a trabajar puntualmente como colorista para también valenciano Salvador Larroca, trabajando incluso para Marvel. De hecho, si veis algunas de las portadas que colorea Paco Roca para Salvador Larroca, son portadas maravillosas, pero maravillosas, vamos. Sí. Es una estética, dentro que es un poco cómic americano, pero muy europea y, vamos, un trabajo muy, muy, muy artístico, muy, muy currado, no el típico trabajo comercial de que estiran tanto los americanos. Y, desde luego, un personaje totalmente, quien no lo conozca, Paco Roca, para conocer. Muy bien. Lo hemos conocido un poquito más esta mañana. Al valenciano Paco Roca, Premio Nacional del Cómic con Arrugas. Es un homenaje, podríamos decir, este Arrugas a la ancianidad, ¿no? A destacar la belleza de la ancianidad. Sí, él decía que lo hizo un poco pensando en gente que no lee cómic y sobre todo gente como sus padres, que decía que su madre era la primera asombrada al darle el premio y dice, bueno, que te ando un premio porque dibujado un tebeo. Uh-huh. Y se quedaba un poco contento. Claro, él sabe que siempre hay gente que no va... que bueno, que no va a leerse un cómic por el simple hecho de ser un cómic, porque puede parecer algo todavía, sobre todo para las generaciones más veteranas, un poco de niños pequeños, pero sí sabe que puede seguir siendo un medio perfectamente factible para contar historias. Pues mira, me encantaría, vamos a ponernos este reto todos, contar con Paco Roca algún miércoles aquí en Planeta. Vamos a ponérnoslo. Ese es el reto que nos vamos a marcar. Vamos a ver los contactos. Y a ver si es posible. Yo prefiero verdad. Prueba verdad. Roca y Abulí, un debate fenomenal, fantástico, sobre el estado del cómic actual. Me encantaría. No estaría mal. Bueno, pues vamos a por el consejito semanal de nuestro querido y admiradísimo maestro Juan Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Escuchamos con atención, querido maestro. Bueno, otra vez vuelvo con otro consejo que no es directamente con el dibujo. Parece que me estoy quedando, pero no, es que estoy reservándolo porque... Bueno, en esta ocasión, bueno, lo he titulado ¿Cuándo hice esto? ¿Cuándo hice esto? Sí. Es aconsejable apuntar en tu dibujo, no hace falta que sea directamente en la portada como hace mucha gente, ¿no? Periquito 2008, ¿no? A lo mejor no hace falta decir, pero a lo mejor detrás o en alguna parte, la fecha en la que lo has realizado. Como la mayoría de mis consejos, este también puede ir precedido del consabido. Puede parecer una tontería, pero... Esto bueno, no es lo que parece también. Pues eso, hay un pero. Y el caso es que haber anotado la fecha y tener bien archivado y organizado nuestros trabajos nos servirá en un futuro para observar la evolución del mismo. Siempre, vamos a imaginar que siempre vaya mejor, ¿no?, esa evolución. Vamos a ser optimistas. Vamos a ser optimistas. Independientemente de los efectos psicológicos positivos de esta acción, tiene la ventaja de poder ver con claridad, la claridad que da la experiencia, los errores que se cometían en un principio, y puede ayudarnos a ver los errores que hay en la actualidad. Porque ya estoy haciendo, hay que decirlo bien claro, siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Entonces... Y se debe. Claro. Tú ves tu evolución, ves precisamente los errores, porque cada uno tiene un tipo de errores, no te creas que todo el mundo suele caer en lo mismo. Bueno, cada uno tiene un tipo de errores y esa evolución te indica un poco por dónde va, incluso dónde puedes seguir. Te va a ayudar a evolucionar y a mejorar más rápidamente. Ese es el consejo. Si yo, una preguntita, maestro, con debido respeto. Si yo apunto el primer trabajito que hice, ¿no? Lo apunto la fechita y tal. Ya verá. Y seis meses después veo que desastre, que he empeorado incluso. Sí. Otros seis meses después, a peor, ¿qué debo hacer? Ese supuesto. Pues una solución que hice yo en su día, por ejemplo, fue apuntarme a la Duna. Ah, sí. Claro. ¿Pero a ti te pasó eso de ir peor a peor? Pues no, normalmente no que fuera peor, pero sí verá que a veces te puede incluso estar estancado. Te quedar estancado. Eso sí que puede pasar. Vale. Lo de Antonio yo lo veo más difícil. Ya te he dicho que es muy difícil que vaya peor. O sea, suelen ir un poco mejor Y si es, no es muy difícil dibujar perros. Si no lo trabaja, evidentemente. Si no trabaja, puede quedarte estancado. Pero evidentemente sí trabajo, es porque no trabajas. Pero yo trabajo, vengo todos los días a la radio, trabajo y curro. Por eso mejoras tanto en la locución. Pero el dibujando también necesita práctica. Si ves que estás estancado, pues puedes probar, como dices, otras cosas. Pero realmente, a vistas de varios años, porque esto lo hice hace un par de años, se nota la diferencia y este consejo yo creo que puede ser útil. Es prácticamente imposible que no mejore, sí, es difícil. Perfecto, pues lo hemos entendido a la primera. ¿Cuándo hice esto? Ese es el consejo de hoy. Y yo añadiría, cariño, esto no es lo que parece. El gran final. El consejo del maestro. Hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes. ¿Y el disquito dedicado, Javi? Pues nos vamos para variar como siempre en todo lo alto. Y tenemos a los Beastie Boys con Sabotaje. Ole, ole, ole, sí señor, con una mola la musiquita que nos trae Javi cada miércoles aquí en el Planeta Duna, que vuelve la semana que viene. Juanma Beltrán, Javi Sánchez, gracias compañeros. A vosotros. Hasta luego. Hasta la semana que viene.